ya no finjas más, no lo engañes más. Cuéntale que tú lo has dejado de querer. Dile que también soy acriado, que se enamoró y robó tu corazón. Cuéntale también que fue la soledad que te obligó a cambiar, que no eres feliz. Dile que nos amamos, que soy el dueño de tu corazón.